viene del Señor, viene del Señor, viene del Señor. Nuestra fuerza viene del Señor, viene del Señor, viene del Señor. Nuestro Dios reinas por siempre, siempre serás nuestro libertador. Tú eres el eterno Dios, el eterno Dios. No desfalleces ni desmayas, defiendes al que defiende, consuela. Viene del Señor, viene del Señor, viene del Señor.